Lo que usted quiere saber. Sin fanatismo ni banderías. Se lo contamos al compás del chamuyo. Los sábados de 10 a 12. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro por FM Al Sur 98.3 de su dial. No tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención, la vemos por todos lados, se le llama Corrupción. Tiempo de la decadencia, de estafa, robo y matar, de desencanto y miserias, desocupados y el mar. Tiempo de la deuda externa. Un invitado para hablar de un tema que quizás no mueve la aguja en cuanto a la realidad cotidiana, la realidad económica, pero que no deja de ser importante. ¿Qué está pasando con los monumentos en Río Gallegos? ¿Dónde están? Es lo que quería, pretendía averiguar. No, aparte de dónde estás, quiero saber cómo es la instrumentación. Si mañana nos reunimos los amigos gardelianos, amigos de Gardel, que son muchos, y queremos poner un monumento Gardel, ¿Qué proceso, qué procedimiento tenemos que hacer? ¿Quién lo autoriza? ¿Quién? Creo que hay una comisión que tiene la municipalidad, que es de monumentos. Sí. Pero monumentos, yo homenajes, pienso que debe tener la aprobación del Consejo Deliberante. Me imagino. Sí. Tiene que haber algún tipo de contralor, porque si no, supongamos, usted dice la Asociación Gardeliana, pero supongamos que hay una agrupación neonazi que pretende, claro, poner uno de Hitler, una trata de Hitler, un busto de Hitler, con toda razón mucha gente se opondría, y bueno, entonces en esos casos sería mejor que directamente ni se les ocurra. Pero sí existe, estoy buscando acá en la página de la Muni y no encuentro si existe una, seguramente que la hay, pero yo no sé el nombre exacto. Seguramente hay una oficina, hay una repartición, hay una división que se encarga de eso. Hay una comisión que está formada por gente que no, o sea, antigua, acá en la zona. Una comisión ad honorem, digamos. Exactamente. No son funcionarios. Sí, sé que hay una comisión. Pero lo que yo quiero saber es quién lo autoriza a colocar. Y si alguien lo autoriza, esa misma, que creo que es el Consejo Deliberante, debe autorizar para sacarlo. Esa es la pregunta que yo estaba por hacer. Si hay una autorización para colocar el monumento, después está el tema de sacarlo. Porque supongamos, en los últimos años se ha puesto de moda la llamada cultura de la cancelación. Quizás en la Argentina tanto no se ha notado. Sacaron el monumento a Colón, el monumento a Colón lo cambiaron de lugar, pero en otros lugares directamente tiraron abajo los monumentos, las estatuas a Cristóbal Colón. Personaje discutible, cada uno tendrá su opinión al respecto. Yo creo que lo han utilizado de cabeza de turco para echarle culpas que en realidad eran de otros o eran de nadie. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí mañana se me ocurre que el busto de Néstor Kirchner no merece estar donde está? ¿Qué hago? ¿Voy con una camioneta y una cadena y lo saco? No, supongo que no funcionan así las cosas, ¿no? Y se llama un plebiscito, se presenta un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante, lo decide el intendente por ser la cabeza de la administración. Yo no creo que sea el intendente. Yo lo había llamado al concejal Roquel, lamentablemente ahora no nos podemos comunicar. Yo creo que eso debería pasar por el Consejo Deliberante. Es más, ¿de quién es la propiedad? ¿Es de la ciudadanía el monumento? es nuestro, de todos los contribuyentes. Sí, totalmente. Entonces yo estoy en condiciones de ir a hacer una denuncia penal porque desapareció el monumento. Sí, sí, es patrimonio público. Totalmente. Es como... parte mía, o sea, el dedo meñique de ese monumento es mío. Le cambio el ejemplo. Supongamos que en un ministerio desaparece una fotocopiadora. Entonces, con todo derecho, un ciudadano que mantiene en funcionamiento ese ministerio y esa fotocopiadora, yo creo que se puede presentar como damnificado para exigir explicaciones de qué pasó con eso, y que aparezcan los responsables y que aparezca la fotocopiadora. Cambiemos fotocopiadora por monumento, por busto, monumento. Bueno, acá se sacó durante la fiesta, creo que cerca de Navidad, por sí. Ahí, se fue la fecha que... La gente está en otra cosa, está sí. Media distraída. Con el pretexto de que se lo iba a reacomodar, se lo iba a mejorar, se lo sí, iba... Sí, están rehaciendo el... No sé si llamarlo bulevar. Es un bulevar, sí. Mínima que está en el centro. O sea, para los que no conocen Río Gallegos, porque justamente acá tengo un saludo desde Santiago del Este. Bueno, pero esta gente sí conoce Río Gallegos. Hay gente que por ahí está escuchando y vive en el interior, hay gente que está escuchando y no tiene presente muy clara la geografía de Río Gallegos. La avenida principal de Río Gallegos San Martín es una avenida de doble mano, pero que no es excesivamente ancha. Y tiene en el medio un bulevar que antes tendría unos 3 metros de ancho. Ahí estaba el Monumento a Roca, justamente tengo una foto en la pantalla. Y ahora lo han adelgazado a ese bulevar, lo han hecho mucho más finito. Me parece bien. Cosa que sí, ha mejorado con el aumento del parque automotor. Perdón, Muro, ahora tenemos en línea al concejal Roquel, con el cual vamos a dialogar respecto al monumento de Roca. Buen día, concejal. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, ante todo, gracias por atendernos. Sabemos que es sábado, por ahí es un día medio complicado, uno quiere descansar un poco, pero es el día que estamos al aire nosotros. Y la duda que tenemos es cómo se maneja el tema de la puesta, la instalación de un monumento. ¿Quién lo decide? ¿El Consejo Deliberante? ¿El Intendente directamente? Bueno, en realidad nosotros tenemos una comisión que funciona en el Consejo Deliberante, que es similar a la comisión de toponimia, que es la que pone el nombre de las calles y toma en cuenta los antecedentes, ¿no?, de estos nombres que se van a poner en las calles. Y lo mismo pasa cuando se va a instalar un monumento, por ahí sea una decisión del Ejecutivo, de un grupo de vecinos o de algún sector de la población que desea hacer un monumento, pasa por estas comisiones y poder de esa forma dar la discusión y ver qué tipo de personalidad y quién va a ser qué va a ser lo que se va a instalar y en qué lugar de la ciudad. Nosotros vemos con preocupación, no solamente por ahí estaban hablando ustedes del monumento de Roca, sino el monumento el busto de Alberdi, el monumento de Don Bosco y otras placas que se han removido del Boulevard San Martín, entendiendo que si bien nosotros creemos también que nuestra ciudad necesita mejoras, necesita embellecerse y por ahí la obra de la Avenida San Martín era una obra también necesaria por lo que era su traza vial que tenía muchos problemas y el poder ensancharla permite una mayor fluidez de los vehículos. Queremos también un respeto a lo que son estos bustos y estos monumentos que hace muchos años y son parte ya de la historia y parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad, ¿no? Muchas de esas visitas que se hacen, visitas guiadas y demás, pasan por estos monumentos y recorren nuestra ciudad. Y bueno, esto mismo ha pasado también con lo que son los espacios verdes, ¿no? Que hemos perdido también en lo que es arbolados de muchísimos años. Son dos temas en los cuales nosotros como bloque hemos presentado en el Consejo Deliberante la próxima sesión un pedido de informes al Ejecutivo para saber, bueno, una de las preocupaciones que ustedes me solicitaban es en qué lugar está el monumento de Roca, quién lo está restaurando y cómo va a ser los pasos para su localización, ¿no? Su vuelta al mismo lugar donde estaba, o se habla también de una reubicación. Para eso nosotros queremos que se le dé participación, como se le tiene que dar es a las comisiones del Consejo Deliberante, y de esa forma buscar el mejor consenso para estas decisiones, y que no sea de una sola persona la decisión de lo que se va a hacer con parte de nuestro patrimonio, ¿no? Concejal, Eduardo Muro te habla. Buen día. Vos sabés, seguramente conocés este servicio mantenido por los usuarios, que se llama Trip Advisor, donde se califican lugares, comercios, gastronomía, hoteles, etcétera. Y estoy viendo la página de qué ver en Monumentos y Estatuas de Río Gallegos. Y el séptimo monumento más visitado y votado y recomendado es justamente el monumento al general Roca. Sí, bueno, esto, claro, lo que te estaba comentando, que en recorridas nuestra ciudad no tiene muchos lugares por ahí, y estas estatuas que hacen a la historia, ¿no?, de nuestra ciudad, el recorrido por la costanera local, sí. El Museo de los Pioneros y demás son paso obligado de cuando el turista o personas que vienen a conocer nuestra ciudad hacen este recorrido, y hoy no encontrarse con esto que decís vos en lo que son páginas internacionales que muestran cuáles son nuestros recorridos, la verdad que creo que se hace estos trabajos no se hacen de forma planificada, que es lo que uno quisiera, ¿no? Es decir, lo vamos a remover porque ya se conformó la comisión, y la comisión en conjunto con el director de cultura del municipio, con el secretario de cultura de la provincia, con diferentes vecinos o actores que quisieron participar, más lo que es la representación del Consejo Deliberante, han decidido que este monumento entre en refacción o vaya a una nueva reubicación. Esto no sucedió, fue la manera que fue sacar un monumento de Roca, todos nos lo recordaremos. Sí, fue de la noche a la mañana. Nunca mejor dicho, en la noche nos enteramos a la mañana. Totalmente, de una forma, creo yo, que desprolija también, rompiendo mucho de lo que es los alrededores que tenía el monumento, y bueno, y esto no uno por ahí observó cómo se han hecho en otras partes del país las remociones de algunos monumentos y las restauraciones, y no fue la manera que lo hizo Río Gallegos, ¿no? Río Gallegos. No, pero hay antecedentes peligrosos. Recién hablábamos, no sé si fuera de micrófono, de cómo se desmanteló la estatua de Colón, que en realidad era un regalo de la colectividad italiana a la Argentina. Ahí hay una doble falta de respeto hacia el ciudadano, que es el dueño de ese patrimonio cultural, y a una colectividad nada menos que la italiana, ¿no? Totalmente, y es negar la historia, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la historia existió, entonces esto es lo que no tenemos que hacer cargo. Puede estar uno a favor o en contra de cuáles fueron las maneras de General Roca, de la colonización, pero bueno, son parte de nuestra historia, son monumentos que tenemos, y no tenemos que negarnos a eso, y de última, cada uno contará esa historia como mejor le parezca, teniendo su punto de vista. Su punto de vista, claro, y que va a ser respetable de todas formas. Entonces, esto es lo que me parece a mí que es importante, y nosotros del Consejo Deliberante, bueno, estamos actuando en este sentido, ¿no? En generar un proyecto de resolución donde se le pida un informe al Poder Ejecutivo para cuáles son los trabajos que se van a hacer con estos monumentos que fueron removidos, quiénes van a estar a cargo de estos trabajos. Sí, y eso nosotros es muy importante. Estuvimos ya haciendo nuestras averiguaciones también con personal del corralón municipal, a ver si los monumentos se encuentran en ese lugar y demás. Y bueno, esto es lo que nosotros ahora queremos saber de forma oficial, para poder darle respuesta a los vecinos. Muchos vecinos son los que están, así como ustedes están hoy comunicándose conmigo, que han tenido también la preocupación y nos han ido a ver al Consejo Deliberante para ver cuáles iban a ser los pasos que íbamos a tomar. Así que bueno, esto es la forma que tenemos nosotros hoy de pedir este informe, y bueno, nos tiene que contestar el sí, es una obligación. Para, exacto para saber cuáles van a ser los pasos a seguir. Y bueno, esto, uno siempre se generó por ordenanza, también tenemos una comisión que evalúa las obras que se van a hacer en la ciudad de Río Gallegos, ¿no? Participa el CEPAIA, participa el IDU, participa, bueno, diferentes sectores de nuestra ciudad, vecinos, y es para que no llegue por ahí un intendente y no sé, que le guste muchísimo el agregar más cemento, más veredas y quite todo el espacio verde que tenemos en nuestra ciudad, que pueda ser una decisión realmente que los recursos de los vecinos sea una decisión consensuada, ¿no? Los famosos contrapoderes, sí. Claro, esto pasó con el observatorio, ¿no? El centro de monitoreo fue ubicado en un momento sobre el borde costero, un lugar donde no se puede construir obras de esa magnitud, que tapaba todo lo que era la visual, y estaba sobre un relleno que se había hecho hace más de 15 años para lo que era todo el borde costero. Luego se fue y se ubicó al lado de lo que es la barcaza Swift, sí. Y en una tercera reubicación en lo que son los predios de ICRT. Pero claro, todo esto fue fruto de la presión. Patrimonio cultural. Bueno, esto llevó también a generar discordias con los vecinos, ¿no? Y esto no tiene que ser una actitud caprichosa, sino que esto, buscar el consenso. Hay vecinos de muchísimos años de nuestra ciudad que saben la historia de cada uno de esos lugares y que ha peleado muchísimo porque esos lugares tengan otro destino, y hay que respetarlos realmente, ¿no? Entonces, bueno, esto también le llevó al municipio un gasto de recursos, ¿no? Tres veces movilizar un obrador, sí. Imagínense en el costo de la empresa, no lo hace esto de forma gratuita, ¿no? Porque una empresa que ganó una licitación tuvo que mover tres veces por una mala decisión y una mala planificación del equipo de trabajo del intendente. Y sobre todo una decisión inconsulta. Exacto, del equipo de trabajo del intendente en lo que es dónde se iba a ubicar ese centro monitoreo. Bueno, así con muchas obras ha pasado lo mismo, y nosotros queremos realmente que haya un trabajo planificado. Y siempre decimos que cada uno, cuando tiene intenciones de hacer una obra, tiene que ser algo sistemático e intencionado, ¿no? Que tiene que llevar un trabajo sistemático, como lo está haciendo hoy la obra de Boulevard de San Martín, y con la intención de embellecer, con la intención de cuidar la morfología, ¿no? Nosotros decíamos que el centro de monitoreo los galpones ICRT no tenía nada que ver con la morfología del lugar, ¿no? Que era la vista de la costanera y los galpones antiguos que habían estado en ese lugar y que son parte del patrimonio cultural también de Río Gallegos. Pero bueno, son la última, y lo dejamos en libertad. ¿Cuánto tiempo deberá esperar el ciudadano para saber cuál va a ser el futuro del monumento de Colón? De Roca. De Roca, perdón, estaba hablando de Colón y de Roca. No, nosotros creemos que ya la próxima semana que tenemos la sesión, ahí el pedido de informe va a llegar al municipio, y en la primera semana de mayo, nosotros tenemos la primera sesión de mayo, ya tendríamos que tener una respuesta desde el Ejecutivo de saber qué se va a realizar. Y una vez que esté el bulevar terminado, creo que es casi una obligación ya saber cuál va a ser el destino de estos monumentos, porque en este tiempo, mientras uno va trabajando en lo que es las mejoras del bulevar, tendría que estar haciéndose lo mismo con los monumentos para que las dos finalizaciones de obra sean al mismo momento, ¿no? Claro. Vos terminás el bulevar y tiene que estar y poner lo que es cada uno de los bustos que fueron removidos. Si esa es la intención real del Ejecutivo, creo que lo único que nos faltaría saber es quiénes están haciendo el trabajo y los momentos de colocación, cuáles van a ser. Pero bueno, la semana que viene entra en lo que es la sesión, y ahí vamos a tener más información sobre ello. Bueno, nosotros los acompañamos haciendo fuerza, repito, no porque querramos defender a uno u otra figura histórica, sino que se trata de la defensa del patrimonio cultural de todos los gallegenses, sea Roca, sea San Martín, sea Alberdi o quien fuere. Gracias por tu tiempo, muy amable por haber participado en nuestro segmento de la mañana. No, a disposición, no, no hay problema, que por ahí, bueno, me decías al principio que el programa sale los sábados a la mañana y por ahí, sí, uno, solo hasta los días sábados también seguimos trabajando con los equipos técnicos y demás, el lunes tenemos presentación de proyecto, así que... Pero el sábado siempre, siempre es un día que invita a relajarse un poquito. Sí, por ahí, pero es importante que el vecino esté informado de todos los temas, y hay gente que por ahí escucha más la radio los sábados, otro lo escucha más durante la semana, y bueno, y es importante que todos puedan estar informados. Así que bueno, agradecerles a ustedes y que tengan un lindo fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Lo que usted quiere saber. Sin fanatismo ni banderías. Se lo contamos al compás del chamuyo. Los sábados de 10 a 12. Conducen Alberto Agostini y Mario Mujer.